Amor del tercer mundo, besos marginales. Mis labios son animales y tus intenciones y tu lengua son leales. Pasión del tercer mundo. Será felicidad de cinco minutos y un amor muerto pero sin luto. Pasión del tercer mundo. Será felicidad de cinco minutos y un amor muerto, pero sin luto.